continuamos, 11 de la mañana con 35 minutos con el maestro Ramón Avilés, escuchando esta canción que se llama Bohemia. Sí, el autor y él lo grabó en ritmo de vals, era don Roberto Silva Sachún. Él fue el intérprete para identificarlo, el intérprete que hizo el maestro, el vals de Hugo Almanza Durán. Roberto Silva, gran amigo mío, concurríamos al Centro Musical Victoria muchos años atrás. Ahí también es tantas cantantes que salieron en aquella época de nuestro Centro Musical Victoria. Claro que sí. Maestro, este 29 de agosto hay una gran fiesta, van a haber grandes invitados y uno de ellos es Quique Farro. Ajá, claro que sí. ¿Qué le parece si conversamos con él? Porque lo tengo en línea, lo tengo en línea, gran Quique Farro, bienvenido a Radio Felicidad. Hola, Quique. Muy buenos días, muy buenas tardes para todos ustedes. Es un honor estar con ustedes, con una de las radios más importantes de nuestro Perú, con Radio Felicidad. Y el honor que tengo de participar en este magno evento del bolerista, para mí más grande del Perú, como es Ramón Avilés. Gracias, Quique, gracias, te habla Ramón, gracias por tu tiempo, por poder compartir conmigo y con esta emisora que nos está dando la promoción adecuada, Julio Becerra, para poder nosotros, a través de tu saludo, llegar a muchas personas y también aprovecharte, pues, para que tú mismo invites y converses con Julio. Claro que sí, por favor, Quique, tu invitación para que estemos presentes este jueves 29 de agosto. Bueno, para mí es un honor, es un placer que haya sido considerado para participar en este mal evento como este. Esta vez con Ramón. Y para mí, como le digo, un honor, porque imagínate participar en el escenario con el maestro, con el más grande, este 29 de agosto en el Teatro Segura. Bueno, yo llevando la furia, una sorpresa preparada también. Sí, sí, de todas maneras, claro. Julio. Julio, digo, Quique, estamos emocionados de escuchar tu voz a través de la distancia. Sé que tienes mucho trabajo, pero a pesar de eso te das el tiempo oportuno para llegar a tu público, y la invitación personal tuya es muy importante para mí y para todo el público. También tendremos el placer de estar con los hermanos Castro. Claro, también los hermanos Castro. Esto va a estar buenísimo. Quique, te envío un gran abrazo. Vamos a aplaudirte también este jueves 29 de agosto. Claro que sí. Un gran abrazo. Para mí, un honor y un gusto estar con todos ustedes en el Teatro Segura. Así que no se lo pueden perder, Perú. Ay, ay, ay. 35 años. Ajá. Así es, Quique, un gran abrazo para ti, gracias por estar con nosotros, un gran abrazo, todo lo mejor para ti también, por supuesto. Aquí estamos, esta radio que se llama Felicidad y que precisamente ese es el objetivo, dar felicidad, dar alegría a toda la familia. Y qué mejor, precisamente rindiendo tributo, rindiendo homenaje a los grandes boleristas. A mí se me ha quedado, me lo dijo la primera vez y desde ahí no se me olvida. Denme mis flores cuando yo las pueda leer. Y eso queremos hacer aquí en Radio Felicidad. Maestro, por favor, deleítenos con una canción. Nos están pidiendo con insistencia. Si no ponen esta canción, voy a la radio hasta que la cante. Sale el señor Ramón Avilés. No cambies el dial, hermano. Claro que sí. Ni vamos. Perdón ni olvido esta vamos canción. A ver. Vamos. Vamos a ver. Gracias, Quique, por tu participación, hermano. Nos vemos. Bendiciones. Vamos a ver. Esta parte le he dejado al público, pues. A ver, sigo yo. Tú por no saberme amar, yo por haberte querido, ¿para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo, se hizo añicos el cristal, se hizo añicos el cristal, y ya nada podrá unirlo. Dime en qué me equivoqué, que le faltó a mi cariño, o qué es lo que tuvo de más, porque jugaste conmigo. Dime en qué me equivoqué para anotarlo en mi libro. Total de mí jamás tendrás ni perdón ni olvido. Y este jueves 29, los primeros 55 años artísticos de Ramón Avilés. Los espero allá en el Teatro Segura. Seguro que van a ir. Gracias, amigos, por su apoyo. Denme mis flores cuando yo las pueda oler. Deja las cosas como están, que los dos hemos perdido. Tú por no saberme amar, yo por haberte querido. ¿Para qué quieres continuar si ya no será lo mismo? Se hizo añicos el cristal, se hizo añicos el cristal, y ya nada podrá unirlo. Dime en qué me equivoqué, qué le faltó a mi cariño, o qué es lo que tuvo de más, porque jugaste conmigo. Dime en qué me equivoqué para anotarlo en mi libro. Total de mí jamás tendrás ni perdón ni olvido. Lo máximo, Ramón Avilés cantando en vivo y en directo aquí para todos los amigos y amigas de Radio Felicidad. Bolero de ayer, de hoy. Y de siempre. Y de siempre. Claro que sí. Y vamos a muchísima atención. Los invito a que marquen en este momento el 212-1115. Si quieres estar presente en el concierto de Ramón Avilés, si quieres llevar, precisamente, hablábamos del aniversario de bodas, ¿no? Si quieres celebrar este aniversario de bodas la persona especial, la vas a poder llevar. Es decir, amor, tú no te lo esperabas, pero tengo esta sorpresa enorme para ti. Vamos a ir acá. Usted tiene que decirle ya, Ramón, te cantó nuestro aniversario. Ajá. Ahora te lo va a cantar en vivo en el teatro. De todas maneras, claro que sí. Vamos entonces, vamos a ver. Seguimos, a la primera llamada, 212-1115. Tiene que responder. Escucha bien. Yo escucho Radio Felicidad, me siento bien. Vamos a ver, está entrando una llamada, vamos a recibirla. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué Yo tal? Escucho Radio Felicidad. Muy bien, ¿cómo te sientes? Emocionada, la verdad. Acabo de llamar cuando usted dijo marquen. ¿Ya? Y dije, ay, ya bueno, lo marcan. Lo voy a marcar. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Katy. Hola, Katy. Katy, te habla Ramón Avilés. Gracias. Qué alegría escucharlo, de verdad. Siempre escucho su música. Gracias. Desde que era muy chiquita. Gracias, Katita. Gracias por llamar. Me siento feliz de escuchar una voz como la tuya y con esa intención de que tienes al hablar con este servidor y amigo de tantos años. Tú dices, de chiquita me escuchabas. Gracias, sí. Y bendiciones para ti, para tu hogar, hijita. Qué bendición poder verlo, escucharlo en vivo. Y de verdad que le voy a llevar mis flores para que usted las pueda oler, las puede ver. Muchas gracias. Ay, qué bueno. Maestro, sí. ¿Qué se ha ganado nuestra amiga Katy? Katy. ¿Qué se ha ganado? Una entrada doble. Una entrada y, para que esté y vamos presente. A tomarnos una foto, Katy, contigo. Ay, ay. Y con tu por familia. Supuesto. Pregunta por Omar Guamán nomás, ahí no hay problema. Ay, ay, ay. Katy, ya lo anoto, la vida. Katy, felicitaciones, te he llevado tu entrada Muchas doble. Gracias. Por siempre los escucho, me encanta la emisora. Gracias. Gracias por llamar, gracias por tu emoción. Has tenido la posibilidad de compartir con el maestro Ramón Avilés ahora gracias. Por teléfono y ya este 29 en vivo y en directo. Amén. Katy, ¿tu apellido cuál es? Noah. Katinoa. ¿De dónde llamas? De Distrito de Ate. De Ate. Quédate en línea, no me cuelgues, que ahorita, mientras ponemos una canción, tomo todos tus datos personales, ¿sí? Listo, muchas gracias. Listo, gracias, Katita. Bendiciones. Un beso, abrazo enorme. Quédate en línea, por favor, Katy. Gracias. Vamos a continuar con la música. Ya tenemos un ganador, una ganadora, Katy Noa, desde Vitarte. ¿Tú serás el siguiente? Por supuesto, de todas maneras. Atento, atento. Así es. Vamos a continuar con la música. Bodas y lágrimas. Ramón Avilés aquí en Radio Felicidad. Me siento bien. De don Javier Torres Navarro. Boda y lágrimas. He sabido que te vas a casar. He sabido que te van a cantar la marcha nupcial como himno de amor. Yo no sé si te casas por cariño. Lágrimas, Ramón Avilés. Los boleros que emocionan y reúnen a todas las familias del Perú están en Boleros de Ayer, Hoy y Siempre, en Radio Felicidad. Conocido. programa, Los Hermanos Castro. El amor y el romanticismo se hacen presente con los boleros de ayer, hoy y siempre. En Radio Felicidad. Estamos aquí en Radio Felicidad. Me siento bien, muy contentos y felices de estar con la presencia del maestro Ramón Avilés, que quiere compartir con ustedes su 55 aniversario este jueves 29 de agosto en el Teatro Segura, con grandes invitados, Quique Farro, los hermanos Castro, también. ¿Quién más va a estar, maestro? Acosta va a estar en la animación, en la conducción, asimismo la orquesta del maestro Felipe Pumarada, que me va a acompañar en vivo y en directo. Esto es una cosa que le da mucho sabor, en vivo y en directo, cantar con la orquesta de Felipe Pumarada. Ahí estaremos. Quiero también, Julio, agradecer a la dirección general de esta emisora por darme la oportunidad de compartir contigo esta hora y ser agradecido, porque el ser humano tiene que ser agradecido. Gracias, muchas gracias, queridos amigos, por la sintonía y por la asistencia, que están llamándome también a mi teléfono particular 998-48-2006. Es mi teléfono. Cualquier duda que tengan sobre las entradas, no hay ningún problema, me llaman y le comparto con mi hija Milagros. Muy bien, y vamos a recibir otra comunicación más, porque no solamente nuestra amiga Katy Noa de Vitarte es la que va a estar presente, se ganó su entrada doble, sino tú también. Katita Noa, ¿no? Por supuesto. Ya no se va al Noa Noa, sino se va al concierto de al Teatro Segura. Por supuesto. Vamos a recibir otra comunicación. Yo escucho Radio Felicidad, me siento bien. Hola, buenos días. Buenos días. Radio Felicidad, me siento bien. El maestro Ramón Avilés, ¿dónde está? ¿Dónde está Yolanda? Hola, hermano. Hasta ahora no lo encuentro. Tu nombre. Felipe Rolando, la victoria, maestro. Felipe, gracias, Felipe, por llamar, por estar atento a este programa, a esta emisora, y también a los boleros de ayer, de hoy y de siempre, con Julio. Julito, sí. Claro que sí. Cuéntanos, Felipe, ¿qué sientes al estar en contacto como un amigo de toda la vida? Por supuesto, una emoción grande, porque yo le escuché hace muchísimo tiempo. Imagínate, yo escuché donde está Yolanda, yo me imagino de tu época, ¿no? Ya un poco de terreno, presidente, le pidió al maestro, Felipe por la calle, le saludaron, como tanta gente lo saluda, seguramente me siento muy contento, maestro. Gracias, adiós. Gracias, Felipe. Te ganaste tu entrada doble para que estés presente este jueves 29 en el Teatro Segura, en el concierto del Ramón Avilés. Felipe, un gran abrazo para ti. Igualmente, para el maestro y para ti, Julito, todos los domingos te escucho. Gracias, mi hermano. Quédate en línea, por favor. No me cuelgues, quédate en línea para poder anotar todos tus datos. En vivo, ahora. ¿Ya? Bueno, se nos acabó el tiempo, ya, maestro. Ya, ha sido un placer tenerlo aquí en el programa. Vamos a estar presentes este jueves 29 en este gran evento. Va a estar súper sensacional, va a estar buenísimo. Y su invitación, reiterando la invitación. Antes de eso, un saludo para la familia Fernández Valle. Fernández Valle, mi comadre Gladys, gracias, porque siempre estás atenta a esta emisora, y usted fue la que me pasó la voz cuando Julio trataba de ubicarme, claro, como a Yolanda. Y decía, oye, ¿dónde está oye, Ramón? Y hay un amigo que se le perdió la llave ayer, aquí en la radio, busca y busca por toda la radio. José Urbe, amigos de Radio Felicidad, ¿qué tal felicidad para mí poder llegar a sus hogares, a sus oídos, a sus casas, y saber que se acuerdan de esta persona que lo único que hace es tratar de llegar a sus corazones a través de estas canciones? Primeramente, como siempre digo, gracias a Dios sobre todas las cosas por darnos vida, por poder llegar a miles de hogares, y este jueves 29 nos daremos un fuerte abrazo allá en el escenario del Teatro Segura a partir de las 7:30, lleguen temprano. Bendiciones a todos. Los hermanos Castro, Quique Farro, Celeste Acosta, Felipe Pumarada y tu persona, mi querido Julito, gracias. Será un placer enorme estar presente en este evento que va a estar lleno de emociones, lleno de recuerdos bonitos. La vamos a pasar sensacional, ya lo saben. Jueves 29, 8 en punto de la noche, empieza el show. Así que tienen que estar antes. Atención, Felipe, quédate en línea, por favor, porque ahorita el maestro nos va a dedicar una canción para cerrar con broche de oro y una canción dedicada a todas nuestras mamitas. Felicidad, cabellitos de mi madre. Ah, qué bonita así canción. Es, del doctor Eliván Lazo Álvarez. Vamos a ver. Para todas las madres que están escuchando esta radio, ustedes representan a las millones de mujeres en el mundo entero. Cabellos blancos, los de mi madre, y los de plata, sagrados son. Sus tiernas manos me acariciaban aquella tarde que me ausenté. Sus ojos tristes me miraban cuando partía del dulce hogar, barrio querido, barrio del alma. Cuida mi madre, que volveré. Hoy estoy tan triste, quiero a mi viejita, pero no puedo, estás tan lejos, solo me queda solo llorar. Hoy estoy tan triste, quiero a mi mamita, pero no puedo, te fuiste lejos, solo me queda solo llorar. Saludos y bendiciones a todos. Doctor Eliván Lazo Álvarez. Cabellos blancos, los de mi madre, y los de plata, sagrados son. Sus tiernas manos me acariciaban aquella tarde que me ausenté. Sus ojitos tristes como me miraban cuando partía del dulce hogar. Barrio querido, barrio del alma, cuida mi madre que volveré. Hoy estoy tan triste, quiero a mi viejita, pero no puedo, estás tan lejos, solo me queda solo llorar. Hoy estoy tan triste, quiero a mi mamita, pero no puedo, te fuiste lejos, solo me queda solo llorar. Queridos amigos, muchas gracias, muchas bendiciones a todos ustedes. Julio Becerra, gracias por tu tiempo. Y el día jueves, allá en el Teatro Segura. Bendiciones. Muchísimas gracias. Estuvo Ramón Avilés aquí en Radio Felicidad, boleros de ayer, hoy y siempre. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos el próximo domingo desde las 10 de la mañana, por supuesto, aquí en Radio Felicidad. Me siento bien. Hoy reviviste la época de oro de la música en nuestro idioma, en el gran estelar del domingo, en Radio Felicidad. Eso es todo, amigos.